Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia, para Quito Rivas, allí en controles, para Ricardo, allí en su hogar. Te digo que esta mañana ya empecé convencida del tiempo. Ayer a la tarde, Ricardo Almada me avisaba, bueno, en la mañana vas a tener algo de lluvia, pero cuando termine el programa vas a tener sol. Y creo que se está dando de esta manera, porque muy temprano había sol, después quedó absolutamente nublado, ahora hay un guiño de sol, hay mucha gente que está haciendo fuerza desde la capital del país, porque allí sí hay sol. Pepe nos estaba enviando desde Montevideo sopliditos de sol para que pudiéramos compartirlos también en esta mañana, en este recorrido que hacemos. Y yo estoy en una radio, me encanta, porque esto es como estar en la radio, estar así en estudios, pero estoy en la radio de Adeón, que es la radio... ¿Tiene nombre la radio? ¿Cómo es la clase? ¿Estás haciendo mérito para pedir pase? No. Bueno, no sé, bueno, uno nunca avise con tiempo. No hay que cerrar ninguna puerta, Marcelo, Carlos, ¿me dejarían estar por acá? Claro, siempre hay lugar para uno más. Hola, más con experiencia. Buen día, Carlos. ahí te saludaba Carlos y le retiré el micrófono. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Andas bien? Saludo a Almada, que hace tiempo que no sabemos de él. Bien, y bueno, bien. Saludo a tu audiencia también. Vale, gracias. Eso delata, Carlos, de que no escucha Frecuencia Abierta, sí, ¿no? Sí, seguro, sí. Va a tener que escuchar la radio. Porque Ricardo está todos los días en la radio y se ve que vos no lo escuchás. Me parece que te descubrimos, me parece, ¿eh? No escucho la clase radio a veces. Ah, qué mal. Si no escucha su propia radio, estamos realmente en el horno. Antes de pasar a la notita que tenemos con Carlos García, secretario general de ADEOM, déjame, Jorge, saludar en este Día Internacional de las Personas Mayores. Hoy va a haber una movilización allí a la hora 14 en la Plaza San Fernando de Maldonado. Se va a hacer lectura de una proclama. Orquídeas del Lago, Voces de Colores de Secore también va a estar allí, y Las Lonjas de los Barrios. Además, el día de hoy, y también en conmemoración de este día, se van a estar inaugurando las obras del Hogar Diurno allí en el barrio Odicio de Maldonado. Por tanto, a las 11 de la mañana seguramente vamos a estar allí para compartir imágenes del lugar. Bien, ahora sí te decía, estamos aquí en la radio La Clase de ADEOM, porque hace algunos días se realizó el plenario de delegados de ADEOM. Hay algunas cosas que ellos quieren compartir con todos nosotros, contigo, con toda la audiencia, y es por eso que le damos la palabra a Carlos y queremos que nos cuente qué se resolvió. Bueno, gracias por estar, y buen día de nuevo para todos. El plenario se desarrolló en el día de ayer, fue un plenario impulsado por la situación misma, por todo lo que está pasando. Esto que ha explotado ya desde el periodo anterior, esta herramienta clientelar que esta administración departamental impuso, o puso, si se quiere, con la aprobación de la Junta en su momento, que es este artículo 30, que implica, decimos herramienta clientelar porque es una herramienta para colocar trabajo, ¿verdad?, y que atenta contra todo, contra la carrera del funcionario, atenta contra el decreto 3828, que es el estatuto del funcionario que hoy está vigente, contra todas las normas de ingreso. Y lo peor de todo es que en estos últimos tiempos incluso se ha utilizado también para el ingreso de cargos de confianza, intendencia, cargos netamente políticos. Y esto es tremendo, tremendo, primero que nada, para la población, para el que escucha y de repente no lo comprenda, que estos ingresos están financiados, vamos a decir, por la plata de todos, ¿verdad? Son los recursos de la población. Y que cuando se accede a este tipo de mecanismo, lo que se hace es desvirtuar todo el trabajo. Nosotros tenemos un problema estructural, funcional, dentro de la masa de trabajadores, ¿verdad?, del sistema de trabajo de la Intendencia, y que cuando se suma a este tipo de herramientas, lo que hace es desvirtuarse más todavía. Los recursos van a donde no deben ir, tenemos áreas de trabajo que están para desaparecer, tenemos otras áreas de trabajo que están superpobladas, y eso hace que lo que se traduce a la población afuera es que se desmerece el servicio, ¿verdad? La función municipal toma una carátula de innecesaria. Hace no mucho tiempo atrás, en este mismo medio, se le hacía una entrevista al director de Recursos Humanos, el señor Miguel Abella, donde él hablaba de, por ejemplo, seguir los lineamientos que vienen a nivel de OPP, del Estado, del Gobierno, de no cubrir las vacantes presupuestales, y daba un ejemplo a medias, ¿no? que durante la pandemia se había funcionado con el 50% de los trabajadores de la plantilla y que no había habido problema en cubrir las necesidades. Ahora, lo que Miguel Avellanó dijo es que así como se recortó el 50% de la planilla de trabajadores atendiendo a la situación sanitaria, también se recortaron casi el 50% de los servicios. Y por eso se logró cubrir el trabajo. Hay una idea equivocada a nivel población, y que se ha hablado mucho, de que la plantilla municipal es muy grande, es muy extensa, somos casi 3.000 trabajadores, y eso no es real. Eso no es real. El problema que hay es la desorganización del trabajo que hay, y que todo este tipo de herramientas políticas como el artículo 30 no ayudan y no suman. Basta un ejemplo, hace un par de semanas atrás salió por resolución el ingreso de un capataz 9O, y el tengo acá delante mío la resolución, que es la 05517, aduce en la exposición de motivo de por qué se hace a través del artículo 30 que no hubo tiempo para realizar el llamado. Si hay algo que en la intendencia nos sobra para este tipo de cosas, es tiempo y trabajadores que puedan ocupar este tipo de lugares. Y para no acaparar el micrófono, decir una cosita más. Quienes ingresan por este artículo 30 no son culpables de nada. Son trabajadores que tienen familia detrás, pero entran sin garantía de nada. Lo único que sostiene el trabajo de estas personas es que el mismo intendente que los tomó permanezca. Eso genera una dependencia política del intendente de turno, totalmente contradictorio a las mejores costumbres democráticas, ¿verdad? Pero atenta también, fundamentalmente, sobre a todos los principios de la negociación colectiva, que es una ley que está vigente y que permanentemente impulsamos, porque no, cuando nos sentamos ante el Ejecutivo a negociar, es con esa ley en la mano. Y Carlos, hablabas de que la plantilla no es tal, hablabas de 3.000 funcionarios que no es tal. ¿Cuál es la plantilla real? Y otro es, ¿cómo sigue el relacionamiento que ustedes tienen con el gobierno departamental, teniendo en cuenta que hace un tiempo cuando hablábamos, que hablaba de cordialidad, de buen relacionamiento, y por tanto de buena información desde allí hacia ustedes? Sí, la plantilla, el último censo que tenemos, la plantilla de trabajadores anda en los 2.870 y pico de funcionarios, ¿verdad? Ahí hay de todo, contratados, presupuestados, hay contratos a término que entran dentro de lo que son funcionarios contratados. Y con respecto al relacionamiento, yo creo que este sindicato ha ganado la suficiente madurez como para poder separarlos tanto. Nosotros tenemos un convenio colectivo firmado con algunas cosas que van a empezar a salir ahora, ya en lo inmediato, porque estaban sujetas a la aprobación del presupuesto y marcaba un tiempo de 30 días para empezar a hacerse efectiva. Y tenemos otras que están proyectadas adelante porque tienen fechas determinadas y que se van a empezar a dar a partir de enero del año que viene en adelante. Toda esta situación no hace a ningún tipo de escollo que impidan que todo lo que está laudado y acordado se cumpla. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero evidentemente, y debido a todo lo que tenemos proyectado para adelante, como por ejemplo un trabajo esencial para nosotros que es el manual de gestión de tareas, para poner un orden dentro de la carrera, para que se termine con tantas injusticias de tantos trabajadores en los diferentes sectores a nivel departamental y por todos lados, ese manual de decisión de tareas lo que hace, busca las soluciones necesarias para poder estructurar la carrera, garantizar la carrera del trabajador. Por eso es que este plenario se desarrolló como se desarrolló en el día de ayer. Hay que ponerle un parate, un freno inmediato a este artículo 30, porque es imposible, ¿verdad?, poder trabajar a futuro si no paramos esto hoy, porque el desorden va a ser generalizado. No tiene sentido, ¿verdad? Estamos, a ver, para ser prácticos en el ejemplo, nosotros estamos buscando organizar un escalafón que tiene una determinada cantidad de trabajadores y ubicar en cada lugar a cada uno de esos trabajadores cuando permanentemente ese escalafón toma y sigue ingresando gente. ¿Cómo vamos a hacer a futuro para poder ordenar algo si no paramos esto ahora, verdad? Casi al final del comunicado que recibimos ayer decían ustedes de seguir esta situación se van a estar tomando medidas. ¿Qué se está planificando? Bueno, lo primero es informar. Se arrancó ayer. Las medidas son paulatinas, las medidas son a evaluar, ¿verdad? Pero no hay nada concreto, si bien hay un plan de trabajo para adelante, para primero que nada monitorear esto, de que esto no se siga sucediendo, porque hay que entender también que los trabajadores que ingresan por este artículo no ingresan en un piso, una necesidad de servicio básica con responsabilidad mínima, vamos a decir peones o auxiliares de servicio, sino que están entrando en cargos de conducción y de dirección. Y eso eso desvirtúa absolutamente todo. Las medidas a tomar serán las que el plenario o la asamblea decida, ¿verdad? Y que refleje la importancia y la necesidad de parar esto a tiempo para poder seguir avanzando. Si hay algo que se ha dado en este último tiempo es que este ejecutivo tiene una práctica más allá de lo clientelar, lo engañosa. Escribe una cosa y para afuera dice otra. El artículo 30 en el presupuesto determina que finalizado el periodo de gobierno, estos trabajadores que entraron por ese artículo se tienen que ir. Eso es lo que dice textual. Para afuera se dice que se van con el intendente, y ese tiene un motivo. Los trabajadores por artículo 30 que ingresaron en el periodo anterior nunca se fueron, siguen estando. Primer incumplimiento. Y segundo, se aduce que no se fueron porque como el intendente es el mismo, o sea, no se respetan ellos mismos lo que escriben. Pero además hay otro trasfondo ahí atrás. Nosotros tenemos periodos de presupuestación, lo que implica lo mal dicho hacia afuera, la inamovilidad del funcionario, ¿verdad? Público o municipal, que en realidad se traduce en estabilidad laboral. Hay que recordar que los funcionarios públicos, como los municipales o los estatales, no tenemos seguro de paro o seguro especial. O tenemos trabajo o no tenemos. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué voy? Que todos aquellos funcionarios que en el periodo pasado entraron por este artículo y no se fueron, en este periodo que viene, van a tener derecho a presupuestación. Eso es lo peor de todo. Esa es la única garantía que pueden llegar a tener en lo laboral. Y que van a quedar en un nivel operativo. ¿Y quién nos va a mover? El sindicato. El sindicato no vino a sacar el trabajo a nadie. Lo que queremos son reglas claras, ¿verdad? Y que todos tengan la misma oportunidad. Nosotros tenemos dentro del decreto 3828 dos modalidades de ingreso. Sorteos y concursos. Los concursos se aplican para aquellas necesidades de servicio. No olvidemos que hablamos de plata de los contribuyentes. Necesidades de servicio que necesiten de una especialización, de una carrera, de un oficio, de lo que sea. Para eso hay que implementar concursos. ¿Por qué? Porque yo quiero lo mejor de la oferta. Quiero elegir a los mejores para dar el mejor servicio. La segunda forma es el ingreso por concurso, por sorteo. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen una especialización o una carrera, pero sí todos tienen el derecho a trabajar. El trabajo es un derecho. Entonces, en esos casos se aplica el sorteo para que todos los que se presenten tengan el mismo derecho. Y con eso es con lo que no se cumple. Jorge, Carlos te escucha. Carlos, vamos a explicarle a los oyentes que el artículo 30 da la potestad al intendente de poder decidir directamente la incorporación de funcionarios hasta un 30% de las incorporaciones. ¿Es así? Sí. A ver, para hacerlo bien práctico, está buena la pregunta para que la gente entienda. Uno a veces se enfrasca acá adentro y habla como si todo el mundo lo entendiera. Uh-huh. Por cada llamado, por cada oferta de trabajo público que hace la intendencia, implica que si hay un llamado por una necesidad de 10 trabajadores, uh-huh, hay 3 de esos 10 que los va a digitar a elegir directamente el intendente. Bien, esta si modalidad fueran, esta modalidad sí, viene ya desde el gobierno pasado. Esto pasó el periodo anterior, ¿verdad? Exactamente. Lo que pasó fue que en el periodo anterior nosotros lo denunciamos permanentemente en la interna, en las discusiones, capaz quizás alguna vez también públicamente, pero había una medida controlada que hoy se disparó, hoy ya se le fue de la mano. Lo que te decía de los ingresos y que es importante tener en cuenta también, que ese 30% de esa planta, esos 3 de 10, no pasan por ningún filtro. Aunque sean especializaciones, como en este caso este capataz, que tiene que tener cierta formación, no está sujeto a ningún concurso, a ninguna prueba de nada. Entra simplemente porque el intendente dice que tiene que entrar. Está claro. Entonces no sabemos ni qué estamos tomando. Bien, pero también es bueno decir que tanto en el periodo anterior como en este periodo, esta atribución del intendente le fue otorgada por parte de la Junta Departamental. Sí, claro, por supuesto. A ver, esto no vivimos en una dictadura, vivimos en una democracia. Y esto está bueno que lo digas también porque hay que explicarlo y es bueno entenderlo. A ver, el presupuesto se armó con este artículo, el presupuesto fue a la Junta Departamental, fue votado por mayoría, porque de eso se trata la democracia, pero en el proceso donde fue votado, pierde total legitimidad. Una cosa es algo que es legal, constitucional, pero no por tener esta potestad, ese artículo puede venir a arrasar con todo. Porque vos fijate que este mismo artículo votado en la Junta Departamental mediante un acto totalmente democrático y constitucional, va en contra y se da de frente contra otros decretos que están vigentes, ¿verdad? La carrera funcional es un derecho constitucional y este artículo atenta directamente. A ver, la administración siempre dice lo mismo, no afecta a la carrera funcional. Ahora, hay que explicarle a la gente qué es la carrera, es la oportunidad de crecer por los mecanismos administrativos que corresponden y están establecidos. Bien. Para uno poder ascender en su proceso y seamos conscientes de una cosa. Carlos, sí. No, que necesito ir logrando que tus respuestas sean un poquito más concisas, porque tengo un par de preguntas más para hacerte, pero el tiempo se nos va. Sí. Y me parece que son fundamentales para terminar de redondearle el concepto de todo esto al oyente. De los empleados que entraron en el periodo anterior, por ejemplo, sí. ¿Hubieron empleados presupuestados? No, porque no llegaron. ¿Y por qué ahora ustedes dicen que sí, que pueden presupuestarlos en este periodo? Porque la presupuestación del funcionario municipal en estas instancias depende directamente de la antigüedad. Cuando se dio la presupuestación en el periodo anterior, estos funcionarios evidentemente no llegaban. E incluso muchos funcionarios que no ingresaron por este artículo y ingresaron por otro mecanismo, no llegaban a computar la antigüedad para ser presupuestados. ¿Y cuál es la antigüedad? Pasaron los años. ¿Cuánto? 5 años. Son 5 años. Esa es la antigüedad. Exactamente. O sea, si vos pensás que en 2022 y en 2024 vamos a tener procesos de presupuestación, muchos de estos trabajadores que ingresaron por artículo 30 y no se fueron cuando terminó el periodo, en el periodo anterior, van a computar la antigüedad para poder ser presupuestados. Bien, otra pregunta que te quiero hacer. ¿Ustedes han hecho algún tipo de trámite frente a la Junta Departamental para ser recibidos y ser escuchados por los ediles, para que de alguna forma ustedes puedan expresar las diferencias que ustedes encuentran que tiene este segundo periodo con esta atribución para el intendente con relación al anterior? Cuando nosotros fuimos recibidos por la Comisión de Presupuesto en la Junta, cuando se estaba estudiando el presupuesto, nosotros fuimos con nuestra plataforma y este tema se tocó, se habló. Evidentemente que no era un ámbito de intercambio, de discusión, sino un ámbito para explicar y exponer, y fue recibido este tema ahí. Dicho esto, también hay proyectado para adelante una nueva visita, seguramente a la Comisión de Trabajo. Esto se está discutiendo en la interna del sindicato, pero creemos que es de orden plantearlo a la Comisión de Trabajo de la Junta Departamental para que lo tenga más presente y poder desarrollar mejor el tema, ¿verdad? Bien, te agradezco, Carlos, esta charla que creo ha sido esclarecedora para conocer un poco más los detalles de esta temática para todos los oyentes. Muy amable. Agradecido como siempre y siempre a la orden. Muy amable. Me quedo un ratito acá practicando entonces en la clase. Me encanta el nombre de la radio. Bueno, la no, clase. Si no vuelve desde avisado, sí va a buscar el móvil, por lo menos, ¿no? a ver, para escuchar a Carlos lo que dice. Que el sueldo se siga pagando desde ahí si es posible. A la pucha. O sea que es como un pase en comisión, una cosa así, ¿no? Algo de eso. Dale, gracias, Carlos. Bien, le agradecemos a Carlos García, secretario general de Aveón. Volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chao. Frecuencia abierta. La posibilidad de escuchar y razonar.